Ahora, gol del Colo, gol del Colo, gol del Colo. Nacional, después del remate del Colo, el rebote de Vázquez, apareció el Tonga, Gastón Pereiro, para poner el primero de Nacional. Gana el bolso, Nacional 1, el DIM 0. Nacional y la llegada de Zavala, que ha sido de los jugadores que ha interpretado claramente cómo moverse. La movilidad de Zavala jugando por el medio, una pelota que le pone en diagonal, controla Juan Ignacio Ramírez y remata fuerte derecha. El remate salió quemante, el guardameta Vázquez dio rebote hacia adelante, llegaba Pereiro por la derecha, pero con zurda, con el perfil ideal para pegarle, le pegó la pelota, dio en el travesaño y terminó muriendo adentro del arco del conjunto del DIM. Gana Nacional, que en los últimos minutos se acercaba para decretar el gol. Zavala muy inteligente, que lo busca el Colo Ramírez, que estaba en la frontal del área, con un control, remata, tenía un pase más, igualmente decide rematar, da rebote el golero colombiano y entra por derecha Gastón Pereiro, que simplemente la tiene que empujar para poner el primero. Nacional le gana 1-0 al Deportivo Independiente de Medellín. Fútbol 88.1 FM, Punta del Este. Así le va a pegar, me parece que Manuel Monsevio. Tiro libre, la última y se termina. Monsevio para Nacional, 2-4. 5 en la probable trayectoria de la pelota. Es esta y no hay más. Es esta y no hay más. Está Zavala también para pegarle. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Va a pegarle, dirí, Zavala al área. ¡Dale! Y Nacional a los cuadros grandes, Nacional en los últimos segundos, y como le gusta ganar a los hinchas, tiro libre frontal, les dije, hay que ver si remata el arco o busca una segunda jugada. Nacional buscó una segunda jugada a través de Zavala, de derecha la tiró, la fue a pelear Noguera, le ganó el defensa colombiano, restó, le quedó sobre la izquierda dentro del área Polenta, que remató de derecha, ahí la pelota rebotó y como si fuera un bailarín de ballet, Noguera giró en una baldosa, sacó un derechazo, la pelota fue por entre las piernas del guardameta Vázquez a morir al fondo del arco y explotó el parque en mil pedazos. Nacional 2, el DIM 1. A los guapos no se lo van a llevar, muy bien Nacional en el Gran Parque Central con todo el empuje de su gente, con personalidad. Zavala tiró el tiro libre del sector derecho, una pelota trabada, Polenta con su pierna inhábil de derecha, patea hacia el primer palo, la dejan pasar, el rebote le queda al argentino Fabián Noguera, que vuelve a facturar como lo hizo ante Fénix el día viernes en el Gran Parque Central. También es decisivo el zaguero argentino, otra victoria agónica para Nacional, que se coloca como líder de la tabla de posiciones con 6 puntos. Nacional 2, Independiente de Medellín 1, y es justicia para el equipo de Gutiérrez. Fútbol 88.1 FM, Punta del Este. A ver, ayúdame.